hice Hamlet, dirigida por Manolo Yevbavny, en el Centro de la Cooperación hace 2 años. Y ahí me surge la idea de hacer algo con Hamlet que no fuera Hamlet. Yo había hecho un taller con el maestro Gené que se llama Sistema Hamlet, que es un taller que daba Juan Carlos Gené de dirección en base a Hamlet. Y venía como con mucho Hamlet en la cabeza. Quería contar un poco esto que pasa con Hamlet, por un lado, que es como un berrinche, ¿no? Como una idea fija de todo director, actor, como una obra tan magna y tan maravillosa que por otro lado uno sabe que Shakespeare hizo para la plaza, para el pueblo, y que después, bueno, hasta Lacan tiene un estudio sobre Hamlet. Esto tan curioso que no que pasa con esta obra. Y bueno, no, de ninguna manera quería ser Hamlet, pero sí quería que estuviera en el proyecto que yo iba a escribir. Y lo otro surgió, esto casi como dice Grotowski, por la vía negativa, por lo que no quiero hacer. No quería ser Hamlet, no quería hablar de los desaparecidos, porque me parecía que ya era como mucho, pero no podía dejar de decir que lo que yo siento es que todo el tiempo desaparece gente, ¿no? Mucho más allá de esa terrible desaparición de estos 30.000 desaparecidos que tuvimos, todo el tiempo desaparecen pensadores, periodistas, artistas, que todo el tiempo estamos amenazados con el pensamiento. Eso es lo que más quería contar, que en la Argentina el pensamiento es riesgoso, es peligroso, desde hace muchísimos años. Es como alpargatas, sí, libros, ¿no? Sin ser antiperonista. No soy nada, no soy ningún ismo, ningún, me parecen todos un cosismo. No quiero dar un mensaje tampoco, sino mostrar que en todas las épocas que yo tengo conciencia de la Argentina, se persigue el pensamiento, la reflexión, el debate, que es mucho más interesante para los poderes, aparentemente, tener un pueblo involucionado, que el proyecto no pasa por la cultura o por la educación, sino por otros lados, digamos. Entonces me parece que no es ingenuo, ¿no? Y por otro lado, creo que la obra tiene como varias capas, esto de que a uno lo salva lo que ama, que lo dice la obra, y en mi caso es el teatro, ¿no? El teatro, el arte, la lectura, realmente para mí es una salvación, literalmente, ¿no? A mí me han pasado cosas muy graves en la vida y me ha salvado y me sigue salvando el arte. Y también esto del grupo, de la trama vincular, el lugar de pertenencia también nos salva, y esto del adentro. Del adentro y el afuera, ¿no? Yo digo, adentro estamos seguros, adentro de uno mismo también, ¿no? Siempre que uno sea fiel a su adentro, es un lugar seguro, ¿no? Porque siempre el afuera es lo otro, es lo riesgoso.